año 2050. Las acequias que caen desde el palacio abandonado hasta la plaza central salpican alegres llevando todo el agua derretida de la sierra. El río había crecido considerablemente aquella semana, puesto que el sol pegaba muy fuerte. Fátima no pudo evitar acariciar la cresta de agua fría que se formaba en el pequeño salto de agua junto a las escaleras. Dejó caer unas gotas heladas de agua por su nuca y sonrió satisfecha. La gestión de ese agua, así como la recuperación de la vegetación y la piedra que sostenía las escaleras bajo sus pies descalzos, era fruto de un esfuerzo comunitario por mantener viva el alma de las generaciones anteriores. Mucho antes de las terminales PAE, pensamiento automático estadístico, alimentadas por batería solar que estaban distribuidas por la ciudad baja, y mucho antes de los silenciosos vagones magnéticos de alta velocidad que comunicaban los pueblos colindantes. Era un conocimiento hermoso, simple y a la vez sabio que las ciudadanas habían comprendido que había que recuperar. Todo empezó con la necesidad de aprender algunas competencias digitales básicas. Cuando desde los colegios e institutos se había decidido no confiar en Google y en Microsoft para hacerse cargo de tal tarea, quedaba lo más difícil, construir dicha formación desde la comunidad, junto al profesorado, las familias y el alumnado. Una vez esto fue diseñado, las niñas comenzaron a lanzar preguntas e inquietudes nuevas sobre su nuevo futuro y su tecnología. Les adultes no nos quedó otra que rebuscar entre todo el conocimiento colectivo para dar una solución y se decidió una idea interesante. Les niñas y adultes que supieran enseñarían algunas capacidades digitales básicas a las generaciones anteriores y a cambio se dedicaría un tiempo a documentar conocimiento variado sobre las preguntas que tuvieran. ¿Cómo gestionar el agua de una forma eficiente con la mejor tecnología posible? ¿Qué hacer ante la escasez de algunos materiales concretos? ¿Cómo reaprovechar cosas normales de casa? ¿Cómo cuidar apropiadamente del huerto sin necesidad de arduinos y automatizaciones? Poco a poco, los colegios se convirtieron en centros de documentación y aprendizaje mucho más allá de un e-profe hablando a los niños y se convirtió en un intercambio de conocimiento en el que todo el mundo tenía responsabilidades. Gracias a eso, años después, Fátima sabe dónde están las albercas que le refrescarán y evitarán que se maree en verano, las acequias que enfrían y humedecen el seco y caluroso ambiente donde colocar y cómo cuidar sus huertos, y en general apreciar el valor de todo aquello, pese a usar cuando le convenga las PAE y el tren magnético. Continuó su paseo hacia el centro de la ciudad mientras aún sentía las gotas frías caer por su espalda desde la nuca. Año 2023. Guadalinfo ponía en marcha hace unos años un programa para documentar los saberes de pueblos andaluces, 25 pueblos, con la intención de guardar y revivir algunas prácticas que parecían olvidadas. En el Colegio Público del Albaicín Alto, barrio de Granada, las niñas juegan a rol imaginando un futuro sostenible antes de ir a revisar cómo va el huerto del colegio. Las generaciones del nuevo milenio están hartas de pensar en futuros oscuros y grises. Ahora quieren esperanza y arreglar lo que las demás generaciones no hemos sido capaces de gestionar como debimos. Y no van a adormecerse con mensajes bonitos y palabras individualistas. Son activistas. Son comunidad. Posapocalipsis. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es... Adiós. One is Pilar Popa. Chopos. Apocalipsis Now. Muy buenas noches, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos una noche más a Post-Apocalipsis Now, emitiendo esta vez en diferido en Radio Almaina para la Tierra y sus satélites. Sonamos también en Irola Irratia de Bilbao, en Radio Vallecas, nuestra vecina y amiga Ágora Sol Radio, Radiópolis en Sevilla, Radio Cras en Gijón y Radio Argallo en Cantabria. Puedes escucharnos en iVoox, Archive o a través de nuestro blog en elsaltodiario.com. Si quieres enviarnos comentarios o notas de voz, puedes escribirnos a Mastodon, pero sobre todo a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Hoy es miércoles 20 de marzo, son las 9 de la noche y estamos desde Radio Almaina en Granada. Estamos en petit comité esta vez, que se dice, todo desde la Santa Compaña, las dos Gypsy Queens, Aurora y una servidora. A los mandos del pedazo de chatarra más lento a este lado del sur y lejos de la meseta, además de tratando de poner un poquito de orden entre el caos que impera bajo el cielo y sobre la tierra, Alien. Hola, muy buenas, ¿qué tal estás, Aurora? Hola, buenas, que ahora estamos la mente tú y yo en un programa que somos poca gente pero con la misma cantidad de contenidos, ¿cómo te lo cuentas? Y de calidad, además, estamos en petit comité, pero de Gypsy Queens only. Esa es la versión mini que viene en frasco pequeño para todo el orientariado. Exactamente. Pues tenemos un montón de noticias del Fish and Chips. Pues vamos a empezar. ¿Quieres empezar tú? Pues mira, justo te estaba preguntando que no sé si habéis estudiado o trabajado todas con la Lofi Girl que os contamos hace unos cuantos meses, que se cayó, que Lofi Girl es como un vídeo que se mueve despacito y que es muy tranquilo, de una chica estudiando, simplemente, ¿no? Es una chica estudiando y está todo con música generada por ellos mismos, sin copyright, y precisamente el canal de YouTube se lo tiraron diciendo que tenía copyright y era como la mayor... vídeos ininterrumpido, emisión en directo, que llevaba como 4 o 5 años funcionando. Bueno, pues ahora ha vuelto a ser noticia y es porque la gente está intentando hacer geoposición del dibujo de donde está la Lofi Girl. ¿Has oído hablar algo de eso? Es que la peña de internet está muy loca, ¿no? ¿Eso que ha empezado en Reddit o dónde? Pues no lo sé, me tiene fascinada, o sea, me tiene fascinada las ganas que tiene la gente de romper la privacidad de las cosas, ¿no? Sí. Pero me asusta un poquito, ¿sabes? Esto de cuántos datos podemos estar dando sin darnos cuenta. Sí, completamente. El tema de las fotografías, bueno, en este caso es un dibujito y tal, aunque bueno, también puede ser que se hayan basado en las propias vistas que tengan desde su casa o algo, y entonces se vuelve algo un poco más turbio, ¿no? Pero ajá, se ha hecho también con fotografías de streamers, de modelos y cosas así, y es súper, súper chungo. Por eso hay que tener mucho cuidado, difuminar los fondos, ese tipo de cosas, una locura. Complicadísimo. Bueno, y luego con respecto a otro tipo de noticias, tengo apuntada una de esta que produce como te parece bien y luego te parece un poco mal y luego le empiezas a dar vueltas y le ves como 20 capas, y es que una empresa en España está premiando la calidad de sueño de sus trabajadores, es decir, que con una pulserita te están midiendo la calidad de sueño, es decir, la cantidad de horas y cuánto tiempo de ello es sueño REM. Y si tienes buena calidad de sueño, te paga un plus en el trabajo. Pero, o sea, me parece bien el hecho de que prioricen, por ejemplo, a las horas extras el que duermas bien, por poner, ¿no? Porque como que yo he estado en trabajos en donde lo de dormir es secundario. Entonces, a mí me parece bien que tengan eso, pero no es, por un lado, invasivo y por otro... extraño la manera en la que lo han hecho. Pues esa es la parte que yo he pensado. Por un lado, si me dices que vas a crear un plan de calidad de sueño que parta de parte de recursos humanos y que tenga en cuenta que en las guardias se despierte lo menos posible, que no haya turnos rotatorios y todo este tipo de cosas, claro, me parecería bien. Me ha parecido muy invasivo y sobre todo me ha parecido que estás intentando entrar en datificar una cosa que precisamente la gente que más sí. falta de sueño tiene suele tener que ver con estrés laboral. Es decir, yo como psicóloga sé que la mayoría de la gente que tengo insomnio, que tiene insomnio, es por elementos externos. Habrá alguien que, yo qué sé, tenga, pues, por ejemplo, voy a empezar la menopausia y cosas así, y pueda cambiar un poquito los patrones de sueño. Pero generalmente es por estrés en el trabajo. Entonces, te generan estrés en el trabajo y luego te dicen, oye, la culpa no es tuya porque no has tenido una correcta higiene de sueño. No has dormido 8 horas. Dice, ya, pero ¿cómo voy a dormir 8 horas? Si tengo que cuidar de mis hijos y sí, demás. Sí, sí, sí. Y luego completo. Un concepto muy interesante que es el tiempo de revancha, que no sé si te suena. No me suena, no sé lo que es. El tiempo de revancha es un concepto que inventaron un usuario chino en Weibo, y era ese tiempo que nos tomamos de más de noche cuando no estamos, o sea, cuando tenemos una vida en la que trabajamos demasiado, no tenemos tiempo para nosotros mismos. Sí. Entonces, lo que hacemos es, sin darnos cuenta, quedarnos un poquito más mirando el móvil, o sea, haciendo cosas de no calidad. Entonces, si le quitamos horas al sueño, y luego vamos a por la mañana medio dormidos al trabajo, porque total, el trabajo ya nos da igual, nos tienen tan explotados que qué más da que no estemos siendo productivos. En realidad es muy peligroso, sobre todo a nivel de accidentes laborales, ¿no? Pero es como de revancha de cara al trabajo, ya no puedo dejar de asistir, o no puedo hacer huelga, o no puedo dejarlo, lo que no le voy a dar es mi mejor calidad de tiempo, de mi cerebro, ¿no? Sí. Y cuando presentaron la noticia, entrevistaron a un hombre que trabajaba para la empresa, y yo creo que lo expresaba y quedaba claro, porque el hombre contaba, sí, desde que han implantado esto, yo antes, cuando terminaba de darles de comer a mis hijas, ducharlas, y cuando por fin las metía en la cama, entonces yo me quedaba un ratito pues mirando una película, jugando un videojuego, escribiendo en redes sociales, y ahora me voy directamente a dormir. Es decir, que al final al hombre, después de los cuidados, ya no le quedaba nada más de tiempo para sí mismo, ¿no? Y claro, y por eso han convertido la parte de dormir también como parte del trabajo, ¿no? Entonces al final no creo que tampoco puedas, o sea, no puedes pensar en el dormir como algo tuyo, porque ahora también es como propiedad del trabajo. No sé eso, si tiene sentido. Eso es lo que me ha preocupado, pero en realidad hay trabajos en lo que esto ya estaba implantado, que por ejemplo son todos los deportistas. Ah, claro. De deportistas tradicionales o deportistas de eSport, por ejemplo, se les afeaba mucho. Porque son gente joven, ¿no? Entonces, cuando salían por ahí de marcha o se quedaban un rato más jugando a videojuegos o streameaban, los que streameaban, ¿no? Que no habían dormido las horas suficientes que necesitaba para el partido. Ya, claro, pero es que es muy complicado eso, porque al final te estresa ya no solo por la intensidad del trabajo, sino por el hecho que no puedes desconectar del trabajo. Que, eso es. Yo recuerdo cuando hacía guardias que había noches que no me llamaban, pero como estaba pensando en que podían llamarme, igualmente no dormía bien. Y era como si estuviera trabajando de noche. Y una sensación muy extraña. Entonces supongo que si te monitorizan desde el trabajo el sueño, también es eso, no sé. Parece bastante estresante. Más estresante de lo que ayude. A lo mejor sirve para eso. Y hablando de eso, esto es una pregunta para el orientariado. Es una petición pública desde Posapocalipsis Now. Por favor, respondernos en redes sociales, especialmente en Mastodon, si conocéis algún videojuego relacionado con lucha laboral, porque no encuentro ninguno. Sí, es verdad que no me suena. Sí que me suena juegos que critican cómo está gestionado en general el trabajo, como por ejemplo Papers, Please y juegos del estilo, ¿no? Pero directamente sobre sindicalismo, es verdad que a mí no me suena claro. Ninguno. A ver si hay suerte y el oyentariado nos cuenta algo. ¿Y tú tienes alguna noticia, algún fish and chips? Yo sí. Traigo uno muy chungo del que hablamos el viernes en una quedada que tuvimos de interferencias, en el que habla de que el Pentágono ha contratado drones que responden de forma automática y que tienen reconocimiento facial. Es decir, de esto que tienen cámaras megapros, pero además de tener una cámara mega pro, pues directamente tiene ya también reconocimiento facial. Entonces, bueno, se presupone que es para algo militar, que no lo hace menos chungo, lo hace incluso más. Pero claro, todas esas cosas también se utilizan como quieren. Entonces, bueno, siendo Estados Unidos la distopía general de esta generación, pues esa noticia traía, que estuvimos comentando en la quedada, pues primero, cómo protegerte de reconocimiento facial, y segundo, pues qué supone este tipo de tecnologías. Aunque igualmente, no sé qué opinas tú al respecto de esto, pero por ejemplo hubo una chica que nos dijo que ya nos monitorizan mucho a través del móvil, cámaras que ya hay por la calle o en centros específicos, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Que tienen muchos centros comerciales y tal, y que si realmente les valía la pena tener una tecnología así, qué cambios suponía para el gobierno. Las manifestaciones. Las manifestaciones, por ejemplo. Pues mira. O cualquier tipo de lucha en la calle, que por cierto, semana de triste para toda la gente que somos activistas, porque de nuevo no se ha derogado la ley Mordaza. En Lavapiés es uno de los primeros sitios donde se utilizó como laboratorio de represión y vigilancia ciudadana, y hace ya más de 20 años que se instalaron cámaras, con la excusa de tema de drogas. Pero todo el que conociera Lavapiés, curiosamente, las cámaras se saltaban ciertas zonas donde era precisamente el intercambio de drogas, con lo cual dices, ¿qué me estás contando? Yeah. Y jamás se ha parado las drogas en Lavapiés después de 20 años de cámaras, o sea que no tenían esa función. Y me gustó mucho una actividad de bajo impacto tecnológico, pero muy chula, que hubo alguien que midió cuál era el ángulo de visión de aquellas cámaras. Y entonces dijo, si entras en este radio de acción, y lo puso con una cinta así amarilla en el suelo, aquí te graban, aquí no te graban. ¡Hala, qué guay! ¡Me encanta! Tú ibas por Lavapiés, veías la cinta amarilla, veías la cámara, sabías lo que significaba, además había un cartelito, y tú te das cuenta de que la gente pasaba como evitándolo. Era súper gracioso, o sea, súper gracioso cómo la gente, pues, pero de manera instintiva, o sea, la abuelita de tal, pues era como, no quiero ser grabada, no sé para qué voy a ser grabada. Entonces cogían y evitaban el trocito donde estaba la cinta. Era súper low cost y me fascinaba. Y luego hicieron otra historia de otro activismo que es grandioso, y sí salió en los periódicos, pero no salió suficientemente en los periódicos, y luego no la historia completa, que es grandiosa. Mira, llegó un tipo y dijo que había hackeado aquellas cámaras. Y para demostrarlo, además, le envió la foto a los periódicos. Uh-huh. En aquella época no había ni Twitter. Entonces le envió una foto a los periódicos como diciendo que había conseguido hackear aquellas cámaras de seguridad y que eran súper inseguras. Y para demostrarlo, lo que hizo, enseñó una foto desde la misma posición, desde el mismo punto de vista que estaba en la cámara. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y tú como experta en seguridad, ¿qué me dices? A ver, yo podría decir que a lo mejor ha cogido, ha puesto el móvil justo al lado de la cámara, debajo o arriba, y ha hecho la foto desde ahí. Claro, pero no puede ser también que sea seguro. Claro, no existían tantos móviles con cámara, y era exactamente lo que había hecho. Había cogido una cámara de fotos, la había atado a un palo de una fregona, se había puesto la misma altura que era... Selfie palo, pero... un selfie palo, pero de los antiguos, porque era una cámara de fotos old school. Y bueno, el problema es que luego le metieron como un problema, o sea, un cargo de delito muy alto, ¿no? Y tuvo que demostrar que había hecho una gilipollez, que no era verdad que había entrado. Claro, es que lo peor de eso es que normalmente esas cámaras son de verdad muy inseguras. Entonces, él lo dijo de coña, pero podría haber sido perfectamente de verdad que hubiera entrado. Entonces, demostrar que no has entrado es hasta más complicado. Fue como más compleja la historia, ¿no? Y entonces el pobre estuvo ahí con todos los juicios durante muchos años, pero sí que dio que pensar. Y me hubiera bueno, gustado ver el juicio diciendo, no, mira, prueba número uno, un palo de fregona. Sí, prueba. Y pude demostrar aquí, luego el tipo haciéndolo en directo, ¿no? Y yo con el palo de fregona, con la Exacto. cámara, tuvo que ser gracioso. Pero sí, la verdad es que a mí los drones con cámara, o sea, los drones me dan mucho miedo. Los drones con cámara me dan mucho miedo. Y el otro día una persona me contó que durante el confinamiento en Singapur había los perros vigilantes por la calle. ¿Los perros robots? Ah, digo yo, un perro de estos que huelen... No, los perros robots estos famosos. ¡Ostras, qué chungo! En mitad de la calle. En mitad de la calle y van con un altavoz o lo que fuera diciendo vuelvan a sus casas. No se puede estar en la calle. Entonces, imagínate el miedo que da eso. Y entonces me contó algo curioso, que es la reacción que produce el perro robot cuando se te acerca. Maravilloso, espera. Pues de absoluto terror, supongo, porque... Sí, pero la pregunta es por qué. Los perros a los seres humanos no nos dan miedo de manera instintiva. Los lobos ni siquiera tampoco porque gracias a nuestro aprendizaje nos recuerdan a los perros. No sé si habéis visto algún lobo, pero sí, durante sí, un rato no te asustas porque lo estás confundiendo con un perro, que es un problema. Pero, y los zorros tampoco no nos producen esa sensación. Entonces, ¿por qué los perros robots producen mucho miedo cuando lo ves? Hombre, yo lo primero que se me ocurre es porque no puedes razonar con ellos. Están programados para eso y no tienen, no puede empatizar contigo, no hay nada que tú puedes hacer para detenerle, ni con empatía, ni con comunicación, ni nada. Que al final los animales, pues puedes, y más aún si son tan listos como un perro tal, puedes intentar comunicarte con ellos de alguna manera, ¿no? Pero... Pues hay un detalle más. Los han diseñado para que tengan el mismo movimiento que una serpiente. ¿Cómo una Entonces, serpiente? Tú, cuando los ves aparecer, sí, en los perros robots, si tú, el movimiento que hacen de caderas y piernas no se mueven como un perro, es decir, no se mueven como un perro, sino como una serpiente. ¡Qué chungo! Entonces, la sensación instintiva que le produce a quien ve el perro es de absoluto terror. Es decir, no vamos a poder ver nunca a esos animales como algo... animales robots, como algo guay. O sea, los primeros estos que han salido famosos, los que bailan. Sí, sí, sí. Pues de manera normal, cuando se te mueven, los ves como una serpiente. Buah, qué horrible. Sí. Pero para añadir una nota más alegre a esto, ya hay gente en internet que ha explicado, y hay guías visuales y todo, de qué hacer para romper este tipo de aparatos, aunque sean los militares, con herramientas normales. En plan, por Mastodon estuvo corriendo diciendo, pues hay una parte fundamental, aquí es donde se supone que va la batería, aquí es donde se supone que va no sé qué, que eso obviamente puede cambiar de una versión a otra, pero aproximadamente te da una idea de cómo funciona y qué es lo que necesita para funcionar y dónde tienes que atacar en el caso de que tengas la mala suerte de verte en la situación donde tengas que protegerte de ese bicho. Wow, yo espero no estar en esa situación. Nos han pasado un videojuego que se llama Democratic Socialism Simulator. Tiene una pinta estupendísima y la verdad es que puede que sí que tenga que ver con algo parecido a lo que queremos. Y está en Itch.io o en Steam y está disponible para Linux, que es lo que necesitaba yo. O sea que, bueno, si queréis echar un vistazo al juego... En el siguiente programa una review. Sí, lo más divertido de esto es que parece que estamos... Que es en plan que hemos lanzado en público la petición y nos ha llegado, pero estamos grabando en diferido. Así que, ¿cómo os coméis que nos han llegado la información? Es poder mental, estamos tan conectadas con el orientariado que ya nos escuchan. Que le acaba de preguntar en Mastodon y me lo han contado, que por cierto en Mastodon estamos de celebración doble porque hemos alcanzado los 10 millones de usuarios, que eso lo celebramos todo el mundo, y luego porque el creador de Mastodon Social se ha casado. Y eso lo celebra él solo y su mujer, pero bueno. Bueno, y en diferido también el resto de los usuarios también ahí con confeti y tal en su casa. Pero que sea el mismo día me ha hecho muchísima gracia. ¿Y qué más noticias tienes? Tengo una que en realidad es antigua, pero yo me enteré de ello el viernes pasado y me ha parecido tan maravilloso y bonito que tengo que contarlo. Que la cosa es que estuvimos hablando sobre la importancia de la documentación y de intentar recuperar el conocimiento tradicional, pero para hacerlo vivo en la actualidad. O sea, no como una nostalgia o un recuerdo nostálgico, sino como intentar recuperar el conocimiento tradicional. En Andalucía, además, pues, bueno, yo supongo que en toda España, pero en Andalucía hay mucho corazón detrás de eso. Bueno, pues Guadalinfo, que son los mismos que hicieron Guadalines, que es una Es una distribución de Linux que se intentó hacer desde la Junta de Andalucía. Donde, por cierto, una de las usuarias, que fue muy bonito, porque cuando hicimos el programa que hablábamos de Guadalinex, la propia madre de nuestro compañero Javi Samo, que estaba presente en el estudio, nos contó que era usuaria de Guadalinex como profesora. Pues es que eso se utilizó mucho en los colegios, por eso estaba pensado para eso, pero al final acabó en casas y tal, como una distribución de Linux, ¿no? Pues te la podías pillar para lo que fuera. Guadalinfo, además de Guadalinex, tenía otros proyectos en marcha. Entonces, uno de los proyectos que yo no conocía y me parece maravilloso fue un intercambio en el cual iban por pueblos, 25 pueblos de Andalucía, y enseñaban competencias digitales básicas a la gente del pueblo, que normalmente era gente pues ya anciana, y les enseñaban pues mira cómo ver Telecinco en el ordenador, o cómo escribir un Word, cómo mandar un correo electrónico, cosas así, ¿no? Y a cambio, esta gente, la gente del pueblo, pues mantenía viva una Wikipedia especial sobre conocimiento del pueblo, sobre vocabulario del pueblo, sobre cómo cuidar el campo, sobre cuestiones que esta gente sabía. Y no sé, el tema se quedó parado, pero estaría bien recuperarlo. Y a mí es que me fascinó, me pareció increíble, yo no sabía que eso existía y me gustaría mucho que eso se recuperara. No sé si tú conoces algún proyecto similar. Hombre, yo soy súper fan de Eugenio Monesma. No sé si sabes quién es, yo creo que medio internet sabes quién es, que era un tipo que era el documentalista de La 2 que hacía el programa de Oficios Perdidos. Pues el tipo se iba por todos los lugares rurales y te decía, mira, así es como se hace el queso, así es como se carda la lana. Y entonces enseñaba todo el proceso, o sea, grababa a la gente, y entonces muchas de las cosas que ha grabado, ya esa gente ya no existe, ya han muerto. Y lo que pasa es que Eugenio Monesma, cuando se jubiló o lo despidieron de Radio Televisión Española, cogió todo su archivo, que es grandérrimo, y lo subió a YouTube. ¡Qué guay! Está siendo el streamer más famoso de YouTube a día de hoy. O sea, no sé si en cifras, porque evidentemente cifras a lo mejor no, pero es muy relajante de ver, es muy bonito, te está enseñando un oficio entero con todas las palabras. Hay cosas que jamás te ocurrirían, como en qué orden hacerlas o tal. Que dices, sí, ¿cómo se carga la lana? Pues perdona, son siglos de gente, claro, haciéndolo, ¿no? Hasta perfeccionarlo. Y bueno, y luego hay gente que de vez en cuando, pues como monta como talleres rurales, donde puedes aprenderlo y es súper chulo. Entonces, esos típicos museos de pueblo pueden ser más interesantes de lo que parece. Había uno en La Rioja hace poco que comentó en Mastodon Editora con Carrito, que es otra de las personas que por cierto tiene una casa cultural en un pueblo perdido de Soria. Sí, lo contó. Donde hacen quedadas de doctor en Alaska. Sí, me encanta. Pues ella comentó que había un pueblo de La Rioja que hacía este tipo de mezcla de saberes. Y luego lo de los agentes digitales, mi madre el otro día me pegó la sorpresa, que le dije, oye, mamá, no sé cómo fue la historia, digo, mamá, es que para eso que quieres hacer necesitarías el certificado digital. Si quieres, te vuelvo a pedir cita con Hacienda, que ya va 3 veces que te la pido y que no vas, consigues el certificado digital y luego en otro viaje que vayamos, yo te lo instalo en el móvil y en el ordenador y te digo cómo funciona y no sé qué. Y me dice, ah, no, yo hablo con la chica que ha puesto el ayuntamiento. Y digo, ¿perdona? Y dice, sí, han puesto una chica solo para, una chica, una profesional, solamente para que nos atienda a la gente mayor del pueblo. Y le vamos con cualquier cosa relacionada, oye, sácame una petición para el médico, oye, ayúdame con esto de Hacienda, oye, que se me ha cerrado el ordenador y no sé cómo se abre. Y han puesto una persona solo dedicada a las dudas informáticas. Me parece genial. Me parece fascinante. Para pueblos menores de no sé qué, en riesgo de despoblación y bla, bla, bla. Entonces, lo que pasa es que, claro, el modelo que dices es mucho más bonito porque es empoderante, ¿no? Es como... Claro, de las cosas que a mí me gustan es ese intercambio en donde no le apuntas un micro o un ordenador a alguien y le dices escribe o habla, sino yo te enseño algo, tú me enseñas algo, ¿no? Que me parece algo súper bonito y también como un intercambio de conocimiento entre generaciones. Pero en realidad cualquier cosa que sea un intento de no dejar atrás todo y olvidar todo lo que ha ocurrido y volver, empezar de cero, que parece que es una moda ahora mismo, sino intentar seguir avanzando con ese conocimiento, que como tú dices, ¿no? Son años y años de gente perfeccionando algo, una artesanía o un saber o algo, y tiene el valor de esa gente que hay detrás. Entonces, sin romantizarlo, pero sí con la idea de saber que lo puedes reutilizar y seguir evolucionando, lo que no son saberes muertos, ¿no? Eso y porque la verdad es que creo que en cualquier momento vamos a tener que volver a coger alguno de esos saberes y volver a utilizarlo. Desde luego. Yo no lo veo tan lejos, no lo veo tan lejos. Pero bueno, y luego más noticias. No podemos obviar al señor Melón Mustio, que como siempre nos da demasiadas noticias y ya no las queremos, la verdad. Tenemos que hacer una sección. Era que ha intentado crear una... ¿Cómo se llama esto? Una ciudad. Quiere una ciudad para todos sus trabajadores, llamada Snailbrook. No sé si habéis oído hablar del tema. Sí, algo he escuchado. Me recuerdo el asco. Sí, yo sobre todo me imagino que con un tipo tan aleatorio, que se enfada aleatoriamente con sus trabajadores, independientemente de si lo están haciendo bien y si son necesarios o hay que respetar algún tipo de derecho laboral, el problema es que si te decide despedirte así como así, y tú te has ido ahí con tu familia y demás, o ya se te has hecho tus amigos, te tienes que pierdes el trabajo y perderías la casa y todas tus relaciones sociales. Sí, lo que pasa es que en el sistema completamente individualista que tiene este tipo de gente en la cabeza, como que no sé, creo que siempre tienen, bueno, en el caso de Twitter yo creo que no, porque ya ha sido demasiado, pero que siempre está detrás la canción de eso es que no te has esforzado lo suficiente, así que a mí no me va a pasar, ¿sabes? Que lo he escuchado mucho de boca de gente en ese entorno, pero vaya, sería horrible. No creo que nadie le siga la canción a nada de lo que diga Elon en ese sentido. Bueno, en España hubo una temporada que este tema se puso de moda. Y está la ciudad de Telefónica, que, bueno, si queréis ver como un ambiente realmente distópico donde hacer un montón de pelis de miedo, es la ciudad de Telefónica. Pues lo sí. Digo completamente en serio. ¿No has estado? Sí, sí, allí trabajaba yo. Yo tenía que ir todas las mañanas hasta allí y era una sensación muy extraña. Tiene su propio Corte Inglés, su guardería, su gimnasio, o sea, tiene todo, y alrededor pues hay barrios. Bueno, un barrio en particular, pero hay dos o tres que son solo casas o casi solo casas, y la mayoría de gente que vive ahí pues es gente que trabaja en Telefónica. Es una sensación súper extraña. Luego está los propios campus universitarios, que muchos hay campus universitarios que están totalmente diseminados, como puede ser la Politécnica, pero en el caso de la Autónoma lo tiene todo concentrado, que era una zona muy bonita, y tú tienes todo el campus universitario donde estaría tu trabajo, pero tienes la posibilidad de vivir ahí en la residencia, tienes el colegio donde llevarías a tus hijos, tienes la residencia anciana donde acabar tú dentro de un par de años, o sea que en realidad tiene farmacia, o sea que el problema también a nivel laboral parece una tontería, pero si tú tienes problemas y te quieres ir de trabajo, no puedes porque tienes una conexión demasiado fuerte con tu empleador. Y menos mal que se está reduciendo esa tendencia, porque y gracias a teletrabajo también. Claro. Porque me parece una auténtica pesadilla trabajar, vivir, hacer relaciones, todo en el mismo espacio, ¿no? Sí, creo que también hace, o sea, mucho antes de eso también lo hacía Google, por ejemplo, que tenía su pequeña ciudad allí en Estados Unidos. No sé si cuando lo han montado en Málaga lo tienen igual, pero allí en Estados Unidos la forma en la que la tienen montado son ciudades de Google con algo similar a lo que acabamos de describir. Y la gente decía eso, ¿no? Que no, porque además puedes llevarte también a tu perro, por ejemplo, al trabajo y cosas así. Y es como no puedes desconectar. Lo mismo que decíamos con lo del sueño, no puedes desconectar nunca, porque al final buscan que estés el máximo tiempo ahí. Y bueno, si ya vives en esa misma ciudad, pues estás viviendo en el trabajo. Entonces, al final trabajas más, te agobias más, todo eso. Uh-huh. Y luego, hablando del señor Elon Musk. La última es que como se ha puesto a despedir a toda la gente sin sentido de Twitter y que lo hace funcionar, uno de los elementos más importantes de cara a relación con el público es el gabinete de prensa. Sí. no tiene gabinete de prensa. O sea, creo que no hay ninguna empresa más allá de, yo qué sé, 10 empleados que no tenga un gabinete de prensa. O al menos una persona dedicada a responderte cuando te va a llamar alguien por teléfono. O sea, yo soy autónoma, estoy sola y todavía cojo un teléfono de prensa si me llama. Bueno, pues es el buen señor, lo que se le ha ocurrido es automatizar que cada vez que alguien de prensa le escriba, le responde con un emoticono de caca. Pero ha sido él, o sea, yo pensaba que había sido el propio gabinete antes de irse como coña, que había dejado eso, pero si lo ha hecho el propio Elon, es pegarse un tiro en la pierna. Yo pensaba que había sido el propio gabinete. Pues sí, lo ha hecho el propio gabinete y yo me he enterado también por Mastodon, para todos los que estáis diciendo que en Twitter está bien, pero si yo me estoy enterando de todo por Mastodon, ¿qué estáis haciendo? Bueno, pues porque Steve Herman, que es uno de los periodistas más famosos de Estados Unidos, le escribió, y Steve Herman, que os voy a decir de qué medio es, Voice of America, ¿vale? Bueno, que este fue famoso porque le despidieron de Twitter, si mal no recuerdo, como a un montón de periodistas. Y el caso es que dice, bueno, ¿todavía toman las declaraciones de los medios de comunicación? Dice, ¿todavía toman ustedes declaraciones de los medios de comunicación? Y le responde el gabinete de prensa con un emoticono de caca. Sí, había visto la captura, pero ya te digo, había dado por hecho que no había sido el mismo. Es que me parece increíble, joder. Pues sí, este señor sigue en modo acelerado, que yo no sé si alguno de los ayuntariados sigue en Twitter, pero ya es un poco duro porque cada vez que intentas entrar, uno de cada tres tweets que ves, ya me equivoco, es publicidad, y además publicidad de inventos raros de estos que pides por AliExpress. Yo lo que había visto era alguien, bueno, yo no sabía que eso se podía hacer, tampoco manejaba tanto de Twitter en su momento, pero... alguien había limpiado las recomendaciones de arroba, no sé, porque cuando tú pones arroba pues te salen tus contactos y tal, pues como que había limpiado esa web y entonces podía empezar a buscar de cero el buscador del Twitter. Y cuando solo pones la arroba sin ninguna letra, sin ninguna nada, solo el arroba, te sale Elon, o sea que es claro. Que está programado para que te salga, hagas lo que hagas, por todas partes. Supongo que ya todos los ingenieros, cuando vieron que despedían al tipo que decía lo mismo, no eres tan popular, crack, pues ya decían, han hecho todo lo que él pide, de meterle en todas partes y doble. Pues sí, una patata. Y luego la seguridad y demás de las cosas que ha hecho son un poco defectuosas. Y el siguiente fish and chips es que un tipo robó un Tesla sin darse cuenta. ¿Cómo sin darse cuenta? Pues literalmente sin darse cuenta. O sea, esta gente que tiene que traer y llevar a sus hijos del cole, salir del trabajo y estar súper estresados, sí. Cogió la aplicación, miró el Tesla, lo abrió y se montó. Y cuando ya llegó al cole con sus hijos de camino, se dio cuenta que ese coche no era el suyo. Era otro Tesla. Era otro Tesla. O sea, lo típico, que a lo mejor miró el Pinofres y dijo, uff, este Pinofres no era mío, ¿sabes? Esto es genial, maravilloso. Pero bueno, oye, ahí ha habido un intercambio equivalente. Ha dejado su Tesla en algún sitio y con suerte la otra persona se confundirá también y todo no, se queda igual. Lo mejor es que llamó a la otra persona y le dijo, oye, mira, no sé cómo lo harían, ¿no? Pero te roba el coche sin querer, pero bueno, tengo que ir a recoger. Cosas que pasan, ¿a quién no le ha pasado? Cuando termine te lo devuelvo. Y a mí tengo que confesar que esta historia me ha pasado. ¿Has robado un coche sin querer? No, pero cuando yo vivía en el colegio mayor eran 200 habitaciones, que no son pocas, y vivíamos estudiantes y gente que en la Universidad Autónoma, es lo que os contaba de la relación de vivir no dentro del campus. Pues a veces la Autónoma invitaba a gente que eran adultos, vete tú a saber por qué, y tenían que dormir allí, pues no sé si serían investigadores o lo que fuera. El caso es que yo estoy un día dormida y se abre la puerta. Entra un señor ecuatoriano borracho y me dice, ¿por qué sabes que era ecuatoriano? Porque habíamos, yo qué sé, le había visto de lejos, ¿sabes? En lo que desayunabas o tal. Sí. Entra un señor ecuatoriano con su llave, ¿vale? En mi habitación y se pone a mear en el suelo. ¿Qué? Pero... ¿Qué? Y dijo, agarró, se fue Entonces yo, señor, señor, ¿qué hace usted? Tío borracho, que vamos, que no se tenía en pie. Uh-huh. Subió, le vi que subía a la que era su habitación, que era la que estaba encima de la mía. Volvió a entrar con su llave y ya sé que se desmayó ahí, todo con una curda. Entonces yo llamé al portero y el portero me dijo, son 200 habitaciones, pero en realidad solo hay 4 juegos de llaves. Increíble, maravilloso. Bueno, pues si te gustaba más la habitación de otra persona, ya sabías, lo tenías que coger. Yo pregunté, y entonces dije, bueno, vale, esto me parece surrealista, que solamente haya 4 juegos de llaves para 200 puertas, con lo cual yo podría entrar aleatoriamente en un montón de habitaciones de otra gente. 2, porque un señor adulto ha entrado en mi habitación y se ha meado, y la respuesta fue, porque es el primo del cónsul de Ecuador. Y por eso puede mear en tu cuarto. Eso es lo que me quedé, ¿no? O sea, si tú eres familiar de un cónsul, que todavía no he entendido lo que es un cónsul, en cualquier país puedes mear en casa de los demás. O sea, no solamente emborracharte y entrar en casa de los demás, sino emborracharte y mearte en el suelo de los demás. Me pareció espléndido. Pero madre mía, qué locura. Por favor. Espero que te fueras de allí muy rápido. Bueno, pues así está Twitter, en realidad. Elon es un señor ecuatoriano, primo de un cónsul, meando en sitios. Eso es, exactamente. Pero bueno, eso era mi... Además que lo he puesto aquí en el Fish and Chips y habéis pensado, pero qué puñetas pone aquí de un señor que... de un señor ecuatoriano meando. Bueno, en noticias buenas, ha habido una legislación, creo que ha sido, si mal no recuerdo, el Ministerio de Consumo, que si no, pues voy a rectificar, pero la verdad es que el Ministerio de Consumo de Garzón es el que está haciendo las mejores cosas. Sí, Ministerio de Consumo, a tope con Garzón, que es más que una cara bonita. No, ha hecho una cosa muy interesante contra la ludopatía, que era tan evidente que me parece fascinante que nadie se le ha ocurrido antes. Significa que cada hora que la persona está en una página web de apuestas, tiene que aparecer cuánto lleva perdido, cuánto ha apostado y cuánto lleva perdido. Ojo, pues es verdad que es bastante evidente, ¿no? Sí, tienes todos los... Porque sabes que hay millones de patrones oscuros en el diseño de la herramienta, sí, sí, sí, que hacen que un ludópata que ya funciona por sí con bastantes sesgos, pues piensa que todavía tiene la opción de ganar, que podría cambiar su suerte, pero cuando le estás dando el dato duro de cuánto lleva perdido, me parece muy fascinante porque le obliga a pararse a pensar y le saca un poco de esa ilusión, ¿no? Y me parece una idea muy interesante, y aprovechando que sacamos el tema, recomendar que existe desde hace menos de un año un servicio específico para ludopatía en la Comunidad de Madrid y para todo tipo de, bueno, ese tipo de adicciones online, especialmente adicción al juego, y que es completamente gratuito y con un elenco de profesionales increíble. Entonces, si conocéis a alguien que tenga problemas de ludopatía en Madrid, está este servicio, pero que también empieza a haber servicios similares, aunque sea dados por ONGs, en otras comunidades autónomas. ¿Y cómo se llama? El de Madrid, tienes que buscar algo así como adicciones comportamentales. Y vas sin, no tienes que pasar por médico de cabecera, no tienes que pedir, esperar, simplemente les envías un WhatsApp o le llamas por teléfono o un correo electrónico y te presentas. Y es además un... Y si no sois de Madrid, este servicio de Madrid, que es que no me acuerdo mismo cómo se llama, es muy bueno porque tiene un montón de documentación aparte, tanto libros como formación para profesionales, que yo me he hecho varios cursos allí y está muy muy bien. Información para los padres, información... Y han sacado algún informe de lo que llevan funcionando desde que empezó, y la verdad es que un grado de éxito bastante alto, sobre todo porque tienes una población, por ejemplo aquí en Carabanchel, la cantidad de ludopatía en barrios es increíble, y la cantidad de casinos por metro cuadrado es brutal, o sea, es brutal. Sí, la verdad es, bueno, en muchos sitios, pero yo recuerdo la importancia que tenía aquello en Madrid, porque yo vivía en Tetuán, hubo un tiempo que viví en Tetuán, y allí es que bajaba la calle y cada pocos metros había un salón de apuestas, de algo. Lo curioso fuera. Tetuán es histórico, que tuviera Tetuán desde el siglo XIX, ya tenía, bueno, porque yo no he vivido en Tetuán, desde el siglo XIX ya tenía tendencia a tener casinos, bingos y salas de apuestas. Pero con este gran movimiento de casinos en los barrios pobres, pues aumentó mucho más. Sí, sí, o sea, un problemazo. Yo siempre que paso al lado de alguno me entra muchísimo odio. O sea, que me encanta que haya movimientos como lo que acabas de comentar. Sí. Y luego, como más noticias bonitas. Bueno, bonitas, que somos unos adelantados. ¿Unos adelantados? Somos unos adelantados, no sé si para bien o para mal, pero en el programa que tuvimos con Tony Navarro y FJ Pérez, que esto fue en el PostNow 31, o sea, ya no sé por qué número vamos, pero hace muchísimo tiempo, tú imagínate que era la última vez que os vi físicamente antes de empezar el encierro por el coronavirus. Trajimos a FJ Navarro y... O sea, a Tony Navarro y FJ Pérez, que voy a decir los nombres mal. Y fue un programa especial sobre aceleracionismo. No lo sé decir dos veces, así que no me lo pidáis. Y era un movimiento que partía de base casi filosófica, pero va evolucionando. Y que lo que dice es, vamos a crear mucho caos para favorecer que se produzca una revolución. Pero sobre todo, eso lo tomaron gente de la alt-right para favorecer que se produzca una revolución donde se ponga como máximo exponente el hombre blanco hetero. O sea, no sabía ese giro. O sea, conocía el aceleracionismo, pero no conocía el giro alt-right ese último. Pues el giro alt-right ese último ahora es mainstream, y si buscas la palabra aceleracionismo vas a encontrar un montón de periódicos normales, principales, así como más mainstream, de habla anglosajona, porque está habiendo atentados contra la red eléctrica en Estados Unidos provocado por grupos alt-right aceleracionistas. ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! Entonces, ¡qué miedo! Muchos de los atentados, o sea, no está siendo ni por cortes por mal suministro, cortes por algo de cambio climático, no, está siendo cortes premeditados de grupos terroristas alt-right, para que luego digan que no existe terrorismo de derechas. Vaya que no, pero vaya, incluso antes de eso, o sea, eso me da muchísimo miedo, pero ya había de antes también movidas. La más miedo me da todavía, o sea, me da miedo por esa gente, obviamente, pero tenemos esa tendencia de copiarlo todo de Estados Unidos. Espero que se nos vaya esa moda antes de que ocurran cosas así. ¡Qué horror! ¿Ves? Por esas cositas estaría genial que siempre que pudiéramos tuviéramos la energía más descentralizada posible. El problema es que sigue habiendo un montón de servicios públicos como hospitales, como la red de agua, por ejemplo, que eso es inevitable, que tiene que funcionar con energía. El tema de la red de agua, yo aprovecho para meter una cuña, y es que en Granada se está intentando recuperar el uso habitual de los aljibes en los barrios para poder utilizar el agua desde ahí y que no sea solo del tipo de agua normal que podemos, que todas hemos aprendido a usar y demás. Entonces hay que recuperar esas cosas, lo que tú dices, descentralizar ese tipo de cosas. En mi casa mis padres pusieron un aljibe cuando la construyeron, que era, no era de plástico, sino que era de amianto. Uf, eso es chungo. Así que cuando yo me enteré tuvimos que desmontarlo, porque era una compañía española que había hecho un montón de contenedores de agua, se vendió especialmente para Latinoamérica y claro, provocaba cáncer. Claro. Así que cuidadito donde almacenáis las cositas. No, nuestros aljibes son de los árabes, son los antiguos, están hechos de piedra y a ti te gustaría porque se limpian con animalitos, rollo, dejan tortuguitas y cosas así, y luego las recogen y es todo natural. Pero son los aljibes que utilizaban los árabes antes de que llegaran los cristianos y que siguen ahí en pie y funcionando perfectamente. O sea que son los en que mi tenemos una cosa que es el filtro verde, que a mí me parece lo más solar punk del mundo, que no tenemos planta de depuración de agua. ¿Y qué es lo que hay? Pues le llamamos el filtro verde, yo no tengo ni idea de cuándo apareció aquello, pero es como que toda nuestra agua que tiene que ser depurada se almacena en un espacio que tiene X cantidad de planta y X cantidad de animales que depuran el agua. ¡Qué maravilla! ¡Oh, me encanta! No, no sé dónde ha salido y me, o sea, algún día de esto de que das las cosas por hecho y te parecen normales y yo pensaba que todos los pueblos tenían filtro verde. Y ojalá. Me preguntaba, bueno, ¿y vuestro filtro verde dónde está? Y me decían, ¿qué? Y yo, no lo sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Cómo qué? ¿Un filtro verde? Y luego, relacionando noticias Solar Punk con tema de agua, ¿te has enterado del tema de las almejas polacas que trabajan para el equivalente al canal de Isabel II? No. Si quieres, acabamos con ese ya, pero necesito saberlo. Bueno. Es una noticia súper bonita en el que hay unas almejas que tienen puesto un sensor, ¿no? Entonces están unidas a la corriente de agua que pasa desde yo qué sé, el lago ese que hay, es que no sé qué ciudad en Polonia, perdón. Entonces tienes un lago y, uh-huh. Y el lago es donde, o ese embalse es donde van a coger el agua que luego va a llegar a la ciudad. Entonces entre medias ponen almejas y las almejas tienen un sensor que si se cierra la almeja, ¡pum! Significa que el agua está contaminada. Entonces, si se cierran, tienen puestas 10 almejas. Si se cierran 7 almejas en menos de un minuto, significa que el agua está muy contaminada y entonces su suministro de agua se interrumpe. Es absolutamente científico y podéis encontrar los vídeos en internet de gente explicándolo cómo funciona, pero tiene todo el sentido del mundo y es muchísimo más rápido que los test actuales que tienen de detección química de contaminantes. Me parece increíble, almejas as a service. Sí, y por favor explicar que las almejas solamente trabajan ahí como 3-4 meses de su vida, no les hace ningún daño y luego las devuelven otra vez al río. O sea, wow, ojalá ser almeja, ¿no? Tú también. O sea, es súper bonito. Bueno, no lo sé, porque no sé si interaccionan socialmente y se quedan como solas y solamente interaccionan con esas 10 almejas el resto de... No lo sé, me produce curiosidad. Espero que se lleven bien entre ellas. Sí, pero muy bonito. Sí, vamos a cerrar con una noticia que luego tendrá que ver con la sección que tal, que es que no sé si te has dado cuenta, Paula, que hoy huele un poco a 2008. ¿Ah, sí? Voy a abrir luego la ventana. Lleva toda la semana oliendo un poquito a 2008 y tiene mucho que ver con la caída del banco Silicon Valley Bank. Ah, sí. Sí, cierto. Bueno, pues era un banco que la gente que lo está escuchando tendrá más noticia, pero básicamente era un banco que servía para dar apoyo a las startups e ingresarles dinero. Entonces te habla mucho de cómo era el sistema económico en Estados Unidos y sobre todo relacionado con las inversiones de alto riesgo. Uh-huh. Entonces cuando ha caído hay mucha gente que, aparte de que ha tenido que haber rescate bancario, afecta a otros bancos, ¿cómo no? Bancos relacionados con esconder dinero en Suiza y cosas así. Por supuesto. Ha afectado, por ejemplo, a la gente que vende en Etsy, que no está pudiendo cobrar. ¿Y eso? Porque se movía a través de ese banco. ¿Y hay alguna forma de... Bueno, no sé si sabes, pero ¿hay alguna forma de saber qué empresas se movían a través de ese banco? ¿Hay algún tipo de lista pública o algo así o no? Pues no sé si la gente lo estará diciendo o no, y probablemente vamos a ver las consecuencias, pero sobre todo no era tanto un banco con el que se operaba en el día a día, sino con el que te daba los grandes préstamos. Y sabemos que para variar este banco ha tenido una mala gestión y cuando tuvo la información de que iba a quebrar, pues sus altos directivos vendieron todas las acciones a más de 132 euros por la acción, cuando luego las acciones no valían ni 23. Es decir, que se desembolsaron de ellas, siendo los inversores, la junta directiva, dejando a los inversores en pañales, básicamente, para variar. Qué fuerte. O sea, sabía que había muchos impactos, pero claro, no me había puesto a mirar detalles. Sí, esto es como lo de una mariposa, bate las alas, sí. Y demás. Entonces, luego en mi sección hablaremos un poquito más de qué implicaciones tiene que huela a 2008. Muy bien, pues entonces vamos a ir ya cerrando el Fish and Chips, que ha sido de hecho uno de los más largos, pero más interesantes de la temporada, sin echarnos flores, por supuesto. Y vamos a terminar esta sección con un temita de Abel mismo, que se llama, bueno, el álbum se llama Pianito Pilot, que por eso me llamó la atención al principio, no voy a mentir, el nombre me hizo mucha gracia. Pero el tema en sí se llama Blue Light y me llamó bastante la atención, me llama en general la atención este artista porque el sonido que genera casi da la sensación de que es una pesadilla, pero está muy bien hecho. O sea, es ese tipo de sonido extraño y pesadilloso que, sin embargo, te dan ganas de seguir escuchando. Entonces, bueno, yo he seleccionado una de sus canciones, la que más me gusta, es todo instrumental y espero que os guste. Blue Light, Pianito Pilot, de Abel mismo. Rebel desde el Ecumen. Ecumen no han yaksha. Retransmitiendo mensaje en 3, 2, 1. Bueno, pues voy a empezar con mi sección de esta semana, de Rebeldes del Ecumen. Es una sección que me hace muchísima ilusión contar y que de todas maneras se podrá escuchar también a través de la radio social, de la nueva radio social del Colegio Gómez Moreno en el Albaicín, Granada, que está montando una radio social nueva, uno de los padres del cole que le gusta mucho el tema y está empezando. Y de hecho es oyente del programa, o sea que puede que escuche este programita también. La cuestión es que fui a ese colegio, por eso precisamente esta intersección con el colegio. Fui al colegio Gómez Moreno hace unos días para hablar con las niñas de sexto de primaria, concretamente de dos clases que son las que hay, no son muchas niñas en el barrio por ahora. Y bueno, pues hablamos de niñas que tendrán 10, 11 años aproximadamente, arriba, abajo. Además son bastante interesantes porque en el barrio hay una mezcla cultural bastante grande. Hay gente que se ha venido del extranjero y al venirse a Granada, pues al final se ha acabado en el Albaicín porque es un barrio así interesante. Entonces había niñas que entre ellas hablaban en inglés, por ejemplo, y luego cuando hablaban conmigo o con el profesorado lo hacían en español normal y corriente. Había gente que hacía lo mismo pero era en alemán, y así era una mezcla curiosa de culturas. Y bueno, pues en ese contexto yo fui a hablarles de tecnología sostenible. La idea es que estamos haciendo a través de interferencias una especie de... bueno, Interferencias y Grite, que es una especie de asociación de madres y padres, pero que quieren combatir cosas como el Google en los colegios o el uso de Microsoft para competencias digitales. Quieren ir en contra de eso. Y entonces pues contactaron con Interferencias para que les ayudáramos. En ese colegio ya han conseguido otras cosas, como que por ejemplo tienen un huerto urbano, toda la comida que comen en el comedor es de consumo local. Está súper chulo el colegio, es el primer cole público de Granada, entonces tiene mucha historia. Y bueno, pues dentro de ese activismo que suelen tener por cosas más sanas para las niñas, pues incluye también el acondicionamiento digital sano. Y para eso es ahí es donde entramos Interferencias. Y estamos dando una serie de talleres de diferentes temáticas para ayudar a las niñas a comprender la tecnología de una forma más o menos sana antes de que empiecen a meterle en la cabeza cosas raras desde otros sitios. Entonces, bueno, pues ya le dieron un taller de programación con Scratch, ya le dieron algunos talleres de cómo... comprender los ordenadores y utilizarlos para diferentes cosas. Y eso, mi taller era de tecnología sostenible. Entonces la idea era que darles herramientas para que pudieran hablar de cambio climático, para que pudieran hablar de sostenibilidad sin necesariamente posicionarse en contra de la tecnología. De decirles que hay una tecnología que efectivamente, bueno, hay muchas tecnologías que efectivamente son muy nocivas para el futuro que queremos conseguir, o al menos el futuro que queremos tener, más sostenible en general, y otra que no. Hablarles de la comunidad, hablarles del hardware libre, hablarles del decrecimiento. Pero claro, hablar de estas cosas con niños pues es un poco más complicado porque tienes que ir desgranando poco a poco. Y al final me sorprendieron, y ahora explicaré por qué, porque tenían bastante idea, tenían cosas súper claras y estaban dispuestas a luchar mogollón por este tipo de cosas. Y les alegró poder tener el espacio para hablar de ello, que era un poco mi intención. Entonces, para llegar a las niñas, hicimos primero una especie de mesa redonda en donde yo lanzaba preguntas y entre ellas discutían esas respuestas. Entonces, ¿qué tecnología usamos? ¿Qué tecnología nos gusta? ¿Qué nos gustaría ver en el futuro, ¿no? Y después de eso, hicimos un juego de rol. Y el juego de rol consistía en que en su barrio, el Albaicín, una IA... una inteligencia artificial, que también explicamos lo que era y cómo funcionaba, llevaba normalmente un montón de tareas en el barrio. Y de pronto se rompe, o el sistema que tiene la IA se rompe. De modo que las vecinas lo que deciden es hacerse cargo de esas tareas que hasta ahora llevaba una inteligencia artificial. Entonces hicimos cuatro grupos, en donde uno tenía que hacer una sala de arte, otro un transporte nuevo para el barrio, otro una sala de deportes y otro es una consola que pudiera sacarse de la biblioteca o que pudieran tener en general las niñas del barrio. Y era un poco imaginar cosas. Si lo que imaginaban se podía hacer con una tecnología que ya existía, les daba 5 puntos. Y si me contaban una cosa que no era posible, pero que entraba dentro de las líneas de sostenibilidad, le daba 2 puntos. Y no tenían que competir entre ellas, sino que la idea era que entre todos tenían que conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para tener el barrio perfecto. Entonces, pues claro, se picaban, pero no entre ellos, sino casi conmigo, en plan, no, pero eso existe, seguro, que lo he visto en internet y cosas así, ¿no? Pero al final, también, cuando presentaban sus proyectos, les dejaba un rato para hablar entre ellos, o sea, que los otros grupos también pudieran opinar y debatir sobre lo que acaban de presentar el resto de compañeras y compañeros. Y bueno, salieron cosas súper interesantes, debatían entre ellos y yo hacía de mediadora, pero tampoco quería callarles porque salían cosas interesantes. Y me sorprendieron un montón porque en realidad tenían sus cosas de niñas y a veces tenían alguna idea que nos reíamos entre todas y tal, siempre de buen rollo, nunca de nadie, se reían ellas mismas mientras lo decían, pero dentro de la diversión pues sí que tenían una conciencia bastante crítica. Entonces yo les dije que me criticaran siempre y cuando me lo argumentaran, por ejemplo, y yo fui en, que por cierto casi me muero, fui en bici hasta allí y en mi bici eléctrica, y me dijeron, pero si la bici eléctrica la cargas con energía que no es sostenible, tampoco vale. Y yo, tienes razón, voy a tener que poner placas solares en mi casa y cosas así, ¿no? Y bueno, si quieres, te cuento algunas de las ideas que tuvieron. Sí, para empezar, que yo tuve la suerte de verlo porque compartiste alguna de las fichitas en Mastodon, y que te animo fuertemente a que hagas un libro didáctico para todo esto. Después de que me lo dijeras tú, me lo ha dicho bastante más gente por varios sitios. Pero a mí me da miedo hacer eso porque yo no soy experta para nada en educación ni en pedagogía ni nada. Es solo que me... estoy muy acostumbrada a trabajar con niñas y al final les he cogido un poco el punto, pero yo no soy experta en eso y me da cosa. Bueno, pero tú puedes contratar a un asesor que te pase una revisión, y en este caso una persona experta en psicopedagogía y que te lo revise. Es un librazo, yo creo que hace falta. Cuéntame alguno de los proyectos. Pues, a ver, por ejemplo, había una niña... Ya más allá, ahora te cuento los proyectos, pero quería mencionar algo que dijo una niña, porque estábamos hablando de las diferentes energías sostenibles que podían intercambiar con la electricidad normal que conocemos ahora mismo en sus proyectos, ¿no? Entonces muchos hablaban de placas solares, es como lo que más conocían, lo que más les resultaba fácil imaginar para sus proyectos, y salieron en casi todos. Y una niña dijo que le preocupaba que la cantidad de energía que se necesitaba en general para mantener el tipo de tecnología que teníamos hasta ahora, se necesitarían muchísimas placas solares que podían ocupar espacios que normalmente ocuparía la naturaleza. Y que a ella le preocupaba que eso también era un problema, que a lo mejor la energía era en teoría sostenible porque venía del sol, pero si le quitaba espacio a la naturaleza seguía habiendo un problema. Y me pareció súper fuerte escuchar ese argumento de una niña de 10-11 años. Entonces... Claro, porque además es uno de los argumentos que se están utilizando y mal, porque hay investigaciones bastante interesantes de cómo poniendo placas solares encima de cultivos están mejorando la eficiencia de los cultivos. Por ejemplo, en el caso de berenjenas, y cómo se está intentando utilizar la agricultura y la ganadería entre medias. Quien ya ha visto placas solares y grandes campos es un criadero de conejos, de perdices y de cualquier otro animalito que necesite sombra. O sea, que tan mal no viene. Ah, pues qué guay. Precisamente eso no lo sabía y sí que podría haberlo hablado con ella. Lo que sí le dije es que se investigaba la forma de hacer placas solares constantemente y que no hay una sola forma de hacerlas. No es como un material concreto, sino que se pueden hacer de diferentes maneras. De hecho, hay un par de experimentos de cómo hacer placas solares en casa, ¿sabes? Que no son igual de funcionales que a lo mejor una ya testeada y tal, pero que lo que les quería transmitir es que se investiga siempre para mejorar y que ahora pues también existen más pequeñitas y todo eso, ¿no? Pero mira, eso justo no lo sabía. Por eso me gusta hablar con más gente de esto, para ir mejorando el contenido. Vale, pues una vez hablado cosas de estas y criticar un poco las bases de lo que querían trabajar, pues algunos de los proyectos que presentaron. Había un grupo que se encargaba, como ya decía, de hacer una consola, pues como puede ser la Switch, ¿no? Que era además la que conocía todo el mundo. Había uno que tenía una Game Boy y dijo, yo tengo una Game Boy, y yo diría, madre mía. Pero más o menos eso. Entonces les dejé a su aire para pensarlo, y me llamó mucho la atención que dijeron, antes que nada, que tenía que ser jugado de forma colaborativa, pero no online, sino que tenían que estar físicamente juntos para poder jugarla. qué guapo. Y eso lo sacaron ellas, o sea, pensaron que preferían, les dije, pensad en cómo queréis que sea, qué es lo que preferirías, qué cosas no tienen las de ahora que os gustaría que tuviera. Y dijeron que les gustaba tener algún juego digital, pero que jugaran físicamente juntes. Solo podía usarse en el exterior, entonces tenían que ir a algún, me decían, algún parque o alguna cosa así, porque tenía placas solares. Entonces funciona con la placa solar y puede guardar cosas en la batería, pero tiene que ser jugado en el exterior y todos juntes. Y ya pues me contaron, los botones están hechos con materiales reciclados de consolas antiguas y puede aceptar chips no solo de esa propia consola, sino que puede coger CDs y cosas de juegos antiguos. Y entonces como que pensaron en reciclaje y aparte ya del cómo del tipo de energía que necesitaba. Oh, ahora que le acabas de decir, me acabas de despertar un deseo terrorífico. Y es que en algunos sitios hay como que en los barrios tú puedes prestar objetos que necesites, tipo una hidrolimpiadora, no voy a decir la marca Karcher, o pues yo que sé, a lo mejor no utilizas todos los días un taladro. Entonces se crea como una hoja de Google y se puede compartir, una hoja compartida y se comparte entre la gente del barrio. Y hay bibliotecas que están prestando cosas raras como los temas de las bandejas de horno y ese tipo de cosas. Y me fliparía que las bibliotecas te prestaran la propia consola, especialmente las antiguas, porque yo ahora mismo tengo unas ganas terroríficas de jugar a los Zeldas antiguos, que yo nunca pude permitirme tener ni videoconsola ni los Zeldas antiguos, y no quiero comprarme una, y ni siquiera de segunda mano, que está muy cara. Me gustaría poder ir a la biblioteca y tener acceso a eso. Pues las niñas querían lo mismo, querían saber cuáles eran las cosas que utilizábamos esta generación y querían probarlas y querían jugar y luego pues querían hacerlo a través de su consola, pero querían también poder reutilizar esas cosas, vaya. Entonces bueno, me pareció súper chula la idea. Luego también decían que querían que tuviera una especie de holograma para hacer unas cosas y tal, y luego dijo una, pero si tiene poca batería porque está nublado, tiene una pantalla de bajo consumo, seño. Así que bueno. Hostia, qué bueno, ¿no? O sea, como que de repente pasara a modo ebook, por sí, ejemplo, ¿no? Sí, sí, eso dijeron, que si por algo estaba nublado o no tenían, o sea, hacía tarde o lo que sea, pues que tenía una versión más simple para jugar también. Y me encantó. Luego otro grupo que me pareció espectacular, bueno, todas eran ideas súper chulas y me encantó, pero algunas pues me tocaban especialmente. Y una que me encantó fue la sala de arte. Me costó bastante que entendieran un poco el concepto, este grupo en particular, me senté con ellas y tal, porque cuando yo decía sala de arte pensaban en un museo, y con un museo solo se imaginaban una sala llena de cuadros donde te pasabas, dabas una vuelta y veías los cuadros, ¿no? Y no entendían, más allá de poner placas solares y que la luz fuera de esas placas, no entendían más allá que podían aportar. Y yo pues me senté con ellas, les expliqué que más cosas eran arte, ¿no? Y ya pues uno dijo, pues el anime, otro los videojuegos, la música, ¿no? Y les expliqué, por ejemplo, lo de que en Madrid hay, lo que me contaste tú, que hay bibliotecas con diferentes temáticas de música y tal, y le flipó el concepto. Ellas no sabían eso, les flipó y como que se quedaron mucho con esa idea. Les dije que en una sala de arte, aunque ellos conocían los museos, que debería ser de otra manera, por ejemplo, en donde un artista pudiera ir también y hacer cosas allí. Dijeron, buah, estaría guay que yo pudiera ir a un sitio y pintar también. Y yo, claro, así deberían ser los museos en realidad. Y como que así hablando entre ellas les surgieron ideas y me dieron básicamente la sala de arte de mis sueños. Me dijeron, para empezar queremos que las paredes tengan plantas de estas trepadoras que al tocarlas sirvan para encender y apagar la luz, porque les mostré cómo las plantas transmitían la electricidad con un Arduino y querían usar eso. Hice, tendría unas rendijas también como en la parte de arriba para que si caía lluvia también regase a los interruptores planta. Eso por un lado, que ya dije, maravilloso, increíble, me encanta. Pero aparte de eso, dijeron, queremos que haya una habitación para cada cosa, una para jugar a videojuegos con varias consolas, como tú decías hace un momento. Queremos que haya otra de música con instrumentos hechos de materiales reciclados en donde la gente pueda ir y grabar vídeos para las redes sociales y tal desde allí con esos instrumentos. Wow. Otra sala donde se pudiera pintar, y decían, y los papeles que se utilizan son los papeles que son restos de lo que utilicen en administración del sitio. En plan, si han usado papeles de lo que sea y los van a tirar, en lugar de tirarlos, los acumulan allí y se pueden usar para que la gente pinte y haga bocetos. Y una sala exclusiva para reciclaje, o sea, material de reciclaje que la gente del barrio lleve allí y los artistas pueden ir y utilizarlo para crear obras de arte. ¡Qué flipa! Bueno. Qué bueno, qué bonito. Mi museo ideal sería una mezcla de ese con el museo de mis sueños, que es el de Animal Crossing. Que sí. Quien habéis jugado Animal Crossing, hay un búho que va. Que eres tú la que rellenas el museo con las obras de arte. Me parece fascinante. Me encanta. Pues sí, querían una mezcla de eso con todo lo mencionado. Y me flipó, es que dije. Me gustaría poder hablar de esto en algún momento en la carrera, estudio artes, y explicar qué es lo que tiene que ser un museo del futuro. Los niños lo tienen clarísimo. Y me flipó, entre otras cosas, por eso, porque no tenía muy claro de qué iba su proyecto y le sirvió como un poquito de discutir y hablar y tener algo de inspiración y entender de verdad lo que es el arte. Y ya como que les surgieron mogollón de ideas por su cuenta. Yo no les dije nada de esto. De hecho, yo fui la primera que flipé mogollón cuando lo explicaron en la clase. Me encanta, me encanta. Qué maravilla. Que, sobre todo, hay una cosa que es importante de lo que dices, es que las niñas siempre quieren... No se les da voz. Y tienen buenas ideas. Exacto. Y es como cuando les das la oportunidad de hablar, que yo eso lo descubrí en investigación, ¿no? O sea, les hemos preguntado a las niñas qué piensan sobre la migración. Pues era fascinante porque les permites pensar. Les sí. permites, quizás están elaborando en ese momento, nunca lo han pensado antes, pero nunca les pregunta una cosa así. Le preguntas al niño, ¿qué tal hoy en el cole? Es en el mejor de los casos. Y entonces encuentras a un niño y le dices, ¿qué? En los pueblos. ¿Cuánto te queda para hacer la comunión? ¿Estás muy contento? Venga, ¿qué te han echado los reyes? ¿Tienes novia, novio? Por Dios bendito, esas tres últimas frases, guardadlas. Pero preguntarle cosas como esta es mucho más divertido, dispara su imaginación. Sí, yo es que aprendí cuando estuve enseñando programación hace unos años a niñas de diferentes edades, aprendí a que no podía subestimar a niñas de ninguna edad. Hubo un momento en donde una amiga de mi padre se puso enferma y ella era profesora particular de tecnología para niñas muy, muy pequeñas, rollo 4 o 5 años, y me llamó, rollo, ¿puedes sustituirme? Y yo decía, madre mía, ¿qué le digo yo? Porque hasta entonces solo había hablado con adultos casi o niñas más mayores, rollo adolescentes. Y yo me senté allí con una pizarrita de estas de juguete, me puse con ellas y llevé Arduinos. Y dije, vamos a ver lo que podemos hacer. Bueno, pues las niñas con Scratch, con 4 y 5 años, hacían LEDs y sonidos con el Arduino. Entonces yo ya ahí dije, vale, a partir de ahora voy a replantearme cómo miro a cualquier niña. Porque no, claro, y uno tiene también que recordar todas esas veces que quería decir algo de verdad en esa época y no podía, ¿no? Entonces era un poco la idea que yo tenía y la verdad es que me sorprendieron mogollón. Y bueno, no sé, yo iba a darles un poco mi experiencia y al final pues acabé emocionada yo. Yo creo que salí de allí diciendo, ya está, el futuro está resuelto. Se van a encargar ellos de arreglarlo. Pero sí, bueno, no sé si querías escuchar algún proyectito más. Sí, sí. O... Cuéntame otro más. Pues en el... Voy a decir otro también que me pareció interesante, que fue el de la sala de deporte, en donde pensaban cómo diferentes actividades físicas también podían aprovecharse para activar cosas o almacenar algo de batería a través del movimiento físico, cosas así, ¿no? Pero hubo una que me llamó bastante la atención, que dijeron, vamos a poner una piscina en donde se puede entrenar y nadar y tal. Y vamos a añadir un sistema de estos para, a través del movimiento del agua, a conseguir cargar baterías. ¿Maremotriz? Exacto, en la propia piscina. Entonces, como se genera movimiento mientras están nadando y tal, pues todo ese movimiento se guarda en baterías. Energía piscimotriz. Sí, y me pareció genial. Dije, pero ¿se le habrá ocurrido esto ya a alguien? Porque es muy buena idea y muy fácil en realidad. Wow. ¿Sabes? Y el remate sería, ¿sabes? Estas que hacen como surf, que llegan a mover olas. ¿Sabes? Es como, bueno, por un lado tienes el surf y por otro lado te lo vuelvo a reciclar. Me encanta la idea. Me encanta. Y bueno, pues eso, tenían ideas así de cómo con el movimiento. También se inventaron una especie de traje que tenía como plaquitas solares, y entonces era una sala en el exterior donde correr, como las de atletismo, pero la persona que estaba corriendo pues estaba almacenando también energía en una batería mientras corría por la energía solar, si ese día era soleado, ¿no? Y eso me hizo también mucha gracia. Y dentro de este grupo, porque también les dije a ver si podían pensar en algún dispositivo o algo para ayudar a la gente a saber más sobre su salud mientras hace deporte, y entonces dijeron, bueno, pues hemos hecho un reloj de estos, de los que te miden las pulsaciones y demás. Decían de bajo consumo y tal, para que pudiera durar más la batería, porque también muchos están pensando en cómo combatir la obsolescencia programada o el tener que tirar cosas, ¿no? Que ellos decían que había un gran problema con la basura que se estaba acumulando y que querían como pensar en algo para eso, ¿no? Entonces siempre decían cosas que duran un montón, pues eso. Y dijeron, pero no está conectado a internet ni es invasivo para tu privacidad. Y yo dije, madre mía. Y no dije yo nada de eso, ¿eh? ya fueron ellos los que dijeron, importante, no está conectado a internet, no hace falta. ¿Qué edad tenían? 10, 11 años. Wow. Es que, sé que, o sea... Vale, nombramos a Piaget. Es que sí. Piaget, una de las cosas interesantes que cuenta es que el cerebro de un niño de 12 años tiene todas las capacidades cognitivas desarrolladas, es decir, que ya tiene todo su sistema como preparado para funcionar igual que un adulto. Hay otras cosas que van a evolucionar a distintas velocidades, por ejemplo, el desarrollo moral, que no tiene que ver con la edad, sino que más bien con la experiencia y la capacidad de pensar, que bueno, ahí os recomiendo un montón leer a Colbert, pero Piaget decía que todo el sistema estaba preparado ya con 12 años y que lo único que falta es experiencia para rellenar eso, pero vamos, que ya tenían ya, y lo estaban demostrando. Sí, por eso me pareció increíble. O sea, yo no sabía eso, pero sí que quería intentar aportar mi experiencia sobre lo que sé de tecnología. Por eso, si me decían algo, yo les decía, mira, eso existe, o eso no. Les hablé de Musgo y de su capacidad también de gestionar cosas, y dije, Aurora me estaría amando ahora. Pero es que incluso con las ideas que tenían por probar, eran increíbles y súper imaginativas. Yo, no sé, salí muy, muy contenta de allí. Y eso, no sé, que me hizo mucha ilusión simplemente que mencionaran lo de no internet y privacidad, porque no era necesario, pero veían que estaba en el mismo discurso de sostenibilidad y de cuidar a sus vecinas. Qué bonito, y espero que todas esas niñas tengan la oportunidad, si quieren, de poder dedicarse a desarrollar cosas como esas, que nadie se lo corte. Sí, yo también dije que esperaba que la tecnología del futuro no dependiera solo de ingenieros, sino que dependiera de varios tipos de trabajos, y que independientemente de lo que quisieran hacer, que no tenían por qué decidirlo ahora, que podían encontrar ese hueco para ayudar a crear una tecnología más sana y más sostenible, que no tenían que ser de ingeniería para eso, ¿no? Y bueno, yo no sé si se les quedó todo, pero la verdad es que también eran bastante receptivos y demostraron que pilotaban mogollón. He de decir que también coincidió uno de los días con el Día de la Mujer, y yo fui allí también y hablé con ellas, y había dos niñas que llevaban la camiseta, una camiseta morada con frases sobre el Día de la Mujer y tal, y yo les dije, veo que venís preparadas, tal, y se cogieron la camiseta y la enseñaron a los demás muy orgullosas y tal. O sea que bueno, muy interesante esas clases, sí. Creo que cuando yo era pequeña lo único que se permitía hablar era el Día de la Paz, que nunca entendíamos qué puñetas era. No, aquí sí que hablan de todo. También el colegio es bastante amigable y las profesoras y tal, porque también había niñas que decían, es que mucha tecnología de ahora te engancha y está pensada para que los adultos se gasten dinero en ello, ¿no? Y entonces, que no querían ese tipo de cosas. O sea, tenían claras muchas cosas que a lo mejor son discursos que en otros sitios no tendrían. Pero ese colegio también ayudaba bastante. Yo tengo que decir que hace un par de años antes de la pandemia estuve participando en un espacio que se llama... Uy, Dios mío, ¿cómo se llama? No sé qué, de Los Molinos. Bueno, ahora no me acuerdo. Era un espacio del ayuntamiento y traían... Era una hablar sobre la ciudad y tecnología con los niños, ¿no? Entonces eran unas charlas en las que ponían a expertos como yo a hablar con los niños y a mí lo que decía uno me dejó bastante pillada. Bueno, por ejemplo, me contó como el problema de los smartphones a esa edad era que ya estaba tan institucionalizado que si se los bloqueabas, ellos creaban un contrabando de smartphone dentro del propio colegio. Es decir, que no nos tiene tanto que preocupar el contrabando de droga, sino el contrabando de smartphone, que esto implicaba, claro, ¿con qué dinero lo estás pagando? Claro. ¿Qué están haciendo para conseguir ese dinero? Uh-huh. Y esto era lo que el niño nos advirtió, que nos dejó como 10 años y nosotros temblando salimos con esa idea, ¿no? De que había, con 8 años estaban, por ejemplo, vendiendo, estaban haciendo porno infantil. Había gente que les estaba captando, dándoles dinero para que luego pudieran comprar smartphones. O sea, una cosa terrorífica. Sí, sí. Y luego me contaba, pues eso, que como que cuando ellos llegaban tan cansados del colegio, de hacer tantísima tarea, no tenían tiempo para hacer algo saludable. Ya eran las 9 de la noche. Y la madre le decía, venga, sal a la calle y corre y juega. Y decía el niño, ¿a qué calle? Solo hay coches. Ya estoy cansado. Entonces se quedaba encerrado en su habitación jugando a juegos con la persiana bajada y cuando había un día que era libre, como un sábado o un domingo, se quedaba encerrado en su habitación con la persiana bajada y al final sentía como que no había hecho nada. O sea, esa sensación que a veces tenemos los adultos la tenía él y me pareció muy fascinante toda la reflexión. La Quinta de los Molinos se llama, perdón. Bastante, bastante fuerte que una niña tenga que pasar por eso, ¿no? Y tener esos sentimientos que ya de por sí son complicados y si encima no tiene ayuda ni experiencia como para transmitirlos y pedir ayuda o decidir, quiero ir a terapia o algo así, ¿no? Que supongo que es lo que un adulto podría más o menos pensar en algún momento, pues a lo mejor siendo una niña es más complicado porque primero se lo tienes que decir a tus padres y a lo mejor no tienes esa relación tan buena con tus padres o con tu entorno, ¿no? Entonces me parece súper complicado y muy triste que tengan que estar en esa situación, la verdad. Pues nada, yo abogo por una jornada laboral de 4 días para los adultos, pero también para los niños, para que les dé tiempo a poder planificar, pensar e imaginar. Completamente. En una nota por ahí, antes de terminar mi sección, diré que mi sobrina es de esas que están en un colegio súper exigente, que le ponen una cantidad de deberes y tal, que no les da tiempo a vivir. Y la pobre pues tiene momentos, yo no sé si es ansiedad o no, porque como no soy una experta no puedo hablar de eso, pero sí de llorar, de estresarse y de bloquearse con tareas que sabe hacer, es solo que son demasiadas y siente que se le escapa, ¿no? Y se bloquea. Y no ella querría hacer algo más simple, pero claro, pues eso de que no puede, ¿no? Y entonces pues yo lo pienso mucho, de que no me gustaría que hubiera niñas en esa situación, me parece injusto. Entiendo que tengan que aprender y tal, pero no creo que si haces que las niñas estén así con esa tristeza y esa angustia, no debe estar bien diseñado. Hay un artículo en El Salto, yo creo, sobre eso de hace un, no sé si hace un año o algo así, que hablaba precisamente sobre esta situación y muy fuerte. Muy fuerte. Y ya sí, de verdad, para acabar, un comentario de una niña que dijo que los videojuegos están pensados no solo para las niñas, sino para que los adultos se sientan mejor después de hacer todas esas cosas que tienen que hacer en el ordenador que no sabía qué era. Y estoy de acuerdo. Eso, que lo que estén haciendo ahí con el ordenador. Sea lo que sea que estén haciendo, como les hace sentir mal, pues los juegos les ayuda. Y pues creo que ya era un poco raro. Sí, pensé que nos entendía bastante bien. Bueno, pues con esto termino mi sección. Y lo que vamos a escuchar ahora, para terminar la sección y pasar a la tuya, va a ser una canción que se llama Ahora Ya, de un álbum que se llama 98 días de Leo Kahn, que me parece que tiene mucho ritmito y que creo que os va a gustar. Llevamos 2 meses encerrados. En casa. Somos 7 y nos cuidamos. Hay días más largos que un día. He visto llover, granizar, arcoíris. La casa abandonada de enfrente con 3 árboles. Con 3 árboles que viven. Cuando salgamos fuera todo. comportamientos digitales. Cuestión de la etiqueta. Dicen todo cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El Bayón, tengo ganas de bailar el nuevo compa. Dicen todo cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El Bayón. Cuando me ven pasar, chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El Bayón, tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todo cuando me ven pasar, chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El Bayón. Pues nada, os hemos dicho antes que íbamos a hablar un poquito de que huele a 2008. Para que no sepáis qué ha pasado en 2008, porque quizás seáis muy jóvenes o no os pongáis en contexto, en 2008 fue el inicio de la gran crisis, que bueno, yo no me creo que haya acabado, pero bueno, si dicen que acabó en algún momento, yo no lo viví. La gran crisis que se produjo, que ya sabéis que comenzó con la quiebra de Lehman Brothers. Ahora mismo estamos básicamente en la misma situación, que es la sensación de que la caída de Silicon Valley, unida a toda la crisis energética, la guerra y el cambio climático, puede estar provocando una caída económica aún más fuerte que todavía no sabemos cómo va a repercutir en nuestras vidas. Aún así, esta sensación de que la crisis estaba avanzando y podía estar instalándose después de la pandemia, lo estaba viviendo mucha gente. En concreto, yo lo noté de una manera muy peculiar, y es que me empezaron a llamar periodistas muy jóvenes, de unos 25 años o así, haciéndome preguntas sobre cosas que cuando te dabas cuenta era como el meme ese de Scooby-Doo, que lo quitabas y tenía otro nombre, ¿no? Sí. Y un ejemplo de ello era, por ejemplo, el síndrome de la chica con suerte. Me llamaron y me dijeron, oye, Aurora, ¿has oído hablar que en TikTok están hablando de lo que es el síndrome de la chica con suerte? Y yo dije, pues no. Entonces entro en TikTok, que por cierto, para mí es la red más tóxica con diferencias de todas las que hay, y me encuentro el síndrome de la chica con suerte, que era nada más y nada menos que otra vez la psicología positiva. Ña, ña, ña. ¿Te suena un poco qué es la psicología positiva, Paula? Me suena un poquito, pero me gustaría que lo explicaras y así ya lo tengo claro, por si acaso. Vale, con ese nombre tan maravilloso y con el nombre de psicología por delante, cabe decir que no todas las cosas que dice la psicología positiva son pseudociencia, pero sí se han utilizado de mala manera y se acaba tergiversando un montón. Es decir, evidentemente, si estás bien, las cosas te van a ir bien. Pero en el caso de la psicología positiva, dice que si tú piensas muy fuerte que las cosas te van a ir bien, entonces las cosas te van a ir bien. El otro día en La Resistencia, un deportista dijo, si tú crees que vas a ganar 10.000 euros, vas a ganar 10.000 euros. Eso solamente le pasa a Froilán. Claro, ¿vale? Que sí. La gente, vamos a empezar claro a pensar. Que estamos pensando con muchísima fuerza que ojalá nos tocara la lotería. Bueno, a mí me gustaría más el rosco de pasapalabra, pero ¿quién pudiera simplemente con sus pensamientos cambiar el mundo? Bueno, pues esto se llama pensamiento mágico, tiene mucho que ver con las religiones y no hay ninguna evidencia de que producir X ondas cerebrales pueda producir un cambio en el entorno. Y esa es la base, cambiar, o sea, como que a través de ondas cerebrales muy fuertes haces cosas. Sí, sí. Además, ha habido un montón de libros. En el 2008 lo que pasó es que empieza a surgir la psicología positiva con muchísima fuerza. Además, como todos los fenómenos que son moda en terapia, surge al revés. No son los psicólogos los que ofrecen el servicio y los pacientes dicen qué guay, queremos esto, sino que te suelen llegar los pacientes pidiéndote eso a terapia. Entonces tú, que no sabes lo que es siquiera, hay un momento que estás escuchando como un boom, te metes en la estafa piramidal de los cursos de formación que te dicen que vas a ganar un montón de dinero dando cursos de estos, y al final acabas ofreciendo esa terapia, ¿no? Entonces la psicología positiva tenía dentro de las herramientas una cosa llamada mindfulness, que también nos sonará. Vale. ¿Tiene sentido meditar? ¿Tiene sentido estar presente? Claro. ¿Es la herramienta para todo? No. Pues en 2008 lo que pasó con la psicología positiva es que se empezó a utilizar para encubrir todo el sufrimiento y problemas de salud mental que tenía la gente derivada de la propia crisis. ¿Y cuál es el problema de ese enfoque de psicología frente a otros enfoques de psicología que luego hablaremos? Bueno, pues lo que estás haciendo es individualizar la culpa, individualizar el sufrimiento. Es decir, estás diciendo a la persona que la culpa es suya porque sus esquemas de pensamiento no son adecuados, porque sus comportamientos no son adecuados, en vez de decirle, no, maja, aquí lo que está pasando es que el problema es el capitalismo que te está explotando, que tú estás trabajando horas de más o que si dejas de trabajar vas a perder tu casa porque aquí no hay unas leyes adecuadas, ¿no? Entonces hubo un boom y también tiene mucho que ver, para mí, dos factores. Y es que mucha de la gente que, bueno, en ese momento teníamos un momento de desregulación en psicología, porque quienes habíamos estudiado la carrera de repente no podíamos ejercer por una cuestión de acreditación y competencias hasta que no saliera un máster, que tardaba muchísimos años en salir. Entonces los psicólogos no podíamos siquiera ejercer como psicólogos con toda nuestra formación, y gente que era despedida, tenía más jeta que espalda, llegaron y empezaron a hacer servicios de coach. Y este rollo de la psicología positiva, que entra muy bien dentro de la ideología capitalista, les venía muy bien y tenías un montón de coach dando consejitos de psicología positiva. Vale, añadimos que al capitalismo le venía muy bien. Al capitalismo le añadía muy bien que la gente que estuviera sufriendo no pensara en las causas de su sufrimiento, sino que se quedara, pues eso, mirando florecitas, echándose la culpa a sí mismo y de nuevo individualizando la culpa. Y añadimos un elemento más que para mí no es menor, que es que era el momento que empezaron a explotar las redes sociales visuales. Explico. Cuando tú tienes que escribir un tweet, tú te estás escribiendo, pero cuando aparece una red social tipo Facebook e Instagram con tan visuales, era muy fácil empezar a hacer todas esas imágenes bonitas donde ponías todo el mundo aspiracional y ponían a gente, mujeres rubias muy monas mirando el atardecer, con frases motivacionales, de la psicología positiva, si quieres puedes y demás. Yo creo que esos fueron los factores que más influyeron, ¿no? Entonces hubo ese gran boom. Los psicólogos nos ha costado muchísimo tiempo desmontarlo. Uno de los autores que recomiendo es Ramón Nogueras, que lo hace de una manera un poquito, no desde mi estilo yo creo, pero creo que bastante claro con cuáles son los puntos por los cuales la psicología positiva no es ciencia. Y añadido a eso, como si fuera poco, encima tenemos un segundo boom, un segundo refrito. Si la psicología positiva ahora se llama síndrome de la chica con suerte, el mindfulness, ¿adivinas cómo se llama? Ni idea, sorpréndeme. Romantizar tu vida. Romantizar tu vida tiene un punto mindfulness que dice que tienes que hacer que todo lo que estés haciendo en el día a día sea bello, estético y maravilloso y prestes atención plena. Es decir, que tú si te tomas un café o estás tomándote esa barrita de pan con aceite, tienes que hacerlo en un entorno bonito, que sea instagrameable. Pero, o sea, hay aparte del punto de psicología y tal que estás mencionando, es que hay un punto de... Yo de psicología pues no tengo mucha idea, pero de budismo sí, porque estuve muy metida en todo eso hace tiempo. De hecho, conozco a un monje budista español de aquí, de Granada y tal. Y la cosa es que muchas de las cosas del budismo pues no tienen mucho sentido en Occidente, porque está muy arraigada una cultura, o sea, incluso el hecho de sentarse, la típica forma de sentarse de esta de meditar y tal, no tiene sentido que lo hagamos nosotros. Ellos lo hacían porque era su forma de sentarse y entonces es como una forma de... tiene sentido en su forma de pensar y su discurso, pero no en el nuestro, ¿no? Y las formas de traducir esas meditaciones y tal, si eres budista y tal, en Occidente, deberían ser distintas. Y entonces hubo, cuando empezó a salir el mindfulness y tal, lo que yo pensé era otra fagocitación del capitalismo de algo que debería ser precisamente anticapitalista, como son la meditación o las movidas budistas. Independientemente de que no sirvan para todo, pero que no entiendo que lo usan como panacea y encima quitándole toda la parte que realmente tiene sentido del budismo. Y panacea, y sobre todo el mindfulness se utiliza en modo evitación, es decir, no para que pienses sobre aquellos problemas que realmente te están preocupando, sino para que evites pensar en aquellos problemas que realmente te están preocupando. Porque yo lo repetiré hasta la saciedad: la ansiedad es una respuesta sana que nos permite afrontar amenazas. Si la amenaza es laboral, si la amenaza es la falta de vivienda, tenemos que pensar en ello y encontrar las soluciones y las herramientas que nos permitan ir a ello. Si lo que estamos utilizando en mindfulness es para evitar pensar, que es como se está utilizando dentro del capitalismo, entonces estamos haciendo uso de la peor estrategia que tenemos dentro de todas las skills posibles, que es la evitación. La evitación es lo que hay en común en todos los trastornos psicológicos, mal utilizada. Cuando el niño de antes, en la sección de antes, dice los adultos están utilizando los videojuegos para evitar pensar en eso que les hace sentir mal, que es eso que hacen con el ordenador durante el día, que es el trabajo, es exactamente esto. No podemos estar utilizando la evitación disfrazándola de mindfulness porque no funciona. No funciona para todas las personas, o sea, para alguna gente incluso puede exacerbar los problemas psicológicos. Y no funciona en todos los contextos, no funciona para todos los problemas. Yo, la peor clase de mindfulness que he visto, solo os voy a decir que la persona que la estaba ejerciendo era el jefe de quien la estaban escuchando. Uf. Madre mía, es que ya, o sea, si el mindfulness es chungo horas. Ya. Y yo, como terapeuta, que tenía un montón de información extra, sabía que en la propia sala estaba la víctima de bullying y la agresora de bullying en la sala. O sea, imaginaros, esos son los contextos donde se está practicando el mindfulness en la empresa, porque quien os suene esto, o sea, hay cosas súper terroríficas tipo Silicon Valley de que en una sala te están dando mindfulness y acto seguido te despiden, ¿no? O sea, estos son los contextos en los que se está practicando en el capitalismo el mindfulness y la psicología positiva, ¿no? Sobre todo porque detrás hay un discurso muy perverso, que es que tienes que alcanzar la felicidad a toda costa. Exacto. Y esto es una propiedad del capitalismo, porque cuando tú te metes en la idea de que tienes que alcanzar la felicidad, lo único que creas es frustración, y una de las vías de escape más rápidas y más fácil cuando no tienes tiempo, no tienes, es utilizarlo con dinero. O sea, utilizar el dinero para comprar cosas y que parezca que momentáneamente acabas con la frustración. Hay tres libros que quiero recomendar en esta línea, que por un lado es una reflexión sobre precisamente lo que acabamos de contar, que se llama Happycracia, de Edgar Cabañas y Eva Ayuz, que es una socióloga. Sonríe o muere, de Bárbara Einrich, que es una autora que no me canso de recomendar, que, bueno, es una periodista que lleva muchísimos años, y precisamente este librito de Sonríe o muere es bastante fácil de encontrar. Murió hace poco ella. Y bueno, lo podéis encontrar fácilmente. Y luego Malestamos, que es un libro más reciente de Javier Padilla y Marta Carmona, que hablan un poco de cómo deberíamos volver a colectivizar todo este malestar individual. Porque ¿cómo colectivizamos el malestar antes, en el siglo XX? Yendo al sindicato. Qué bueno. O sea, si nosotros colectivizamos nuestro malestar, por ejemplo, en lo laboral, y vamos al sindicato y hablamos de lo que nos preocupa, a lo mejor encontramos una solución colectiva. Si colectivizamos nuestro malestar sobre el tema de vivienda, a lo mejor encontramos una opción de acceder a la vivienda que sea más colectiva y no esté pasando todo el rato por una explotación y una autoexplotación, ¿no? Entonces, estas son tres autores que recomiendo, y luego, como veréis, no voy a recomendar nada de autoayuda, porque la autoayuda ha sido como el género literario que más se ha nutrido de todo este tema de la psicología positiva, Y cuando miréis la autoayuda, hay que mirar mucho, mirándolo con gafas, ¿sabes? Si tienen privilegios o no. Un ejemplo más fuerte, que está ahora mismo en boca de todos, es, ¿has oído hablar de las personas vitamina, Paula? Me suena mogollón, pero no. Vale, pues Marian Rojas Estapé es la mayor superventas ahora mismo de libros de autoayuda. Yo me pongo muy mala, ¿eh? Cuando voy a las librerías, lo que llaman psicología, me pongo muy mala, porque para mí autoayuda no es psicología. Claro. Y muchas veces hace un flaco favor. Entonces, Marian Rojas Estapé es una señora del Opus que precisamente ha sido muy activista en contra de los derechos de las mujeres a abortar. Y su padre, si eso suena el apellido Rojas, es que sí, efectivamente es hija de psiquiatra Rojas. Y esta señora te dice que si estás mal, no estés mal. Que si tú piensas en positivo, pues cambia. Sí, efectivamente. Entonces contaba una historia chanante en la que se le acercaba una persona de Globo, ¿no? O sea, un repartidor de Globo, que era migrante de otro país, no voy a decir país. Y entonces ella le dijo, bueno, el rollo este, si no estás mal, piensa en positivo, no sé qué. Y claro, acto seguido, la vida de él cambió, encontró buen trabajo y no sé qué. Y tú dices, pero señora, ¿qué me está diciendo usted? Que viene de uno de los psiquiatras que ha trabajado con todas las personas más ricas, que estaba en Nueva York, ¿sabes? Que pertenece a una familia del Opus con todos los privilegios que esto supone. O sea, ¿cómo está diciendo usted? Pues claro, para esto sirve la psicología positiva, para que tú dejes de pensar en cuestión de privilegios, de clase y demás, y pienses que la culpa es tuya, que no la has pensado suficientemente fuerte y no te han puesto un sueldo de 10.000 euros como le acaban de poner a Froilán. Así que cuidadito cuando alguien nos cuente el rollito de la psicología positiva. Y sí hay un libro de autoayuda, más bien sobre la autoayuda, que recomiendo un montón, que es El murmullo, de Belén Gopegui. Pero tú ves que si cualquier momento que tengas para recomendarla, lo usas. Es verdad. Además, ¿sabes por qué lo recomiendo? Se está riendo Paula, porque se lo recomendé en privado el otro día, porque yo salgo en los agradecimientos. O sea, ¿puedo estar yo más agradecida que Belén Gopegui exista y escriba libros? Sí. Que es que además, por ayudarla en una cosita muy pequeña, me incluyó en los agradecimientos de la tesis y, por tanto, en los agradecimientos del libro El murmullo, que es una reflexión precisamente sobre el género de la autoayuda. Qué bueno. Ah, bueno, sí. Conseguid vuestra copia, oyentariado, antes de que se acabe, como parte de coleccionismo de Post-Apocalipsis Now y de paso para aprender más del tema. Y si os quedáis con ganas, podéis escuchar uno de los episodios antiguos que entrevistamos a Belén Gopegui junto a Bob Pop, así como quien no quiere la cosa. Buena mezcla. Y para cerrar, una canción que le he pedido a Paula que ponga, porque para mí es muy importante, fue justo antes de la crisis de 2008 y la hicieron nuestros amigos portugueses. Y digo amigos porque yo es un país que admiro profundamente. Y es un grupo que se llama De Olinda, que precisamente trata muchos temas de justicia social desde el género del fado alegre, que sí que existe. Y entonces en esta canción, creo que la podéis buscar la letra, la chica es becaria. Y entonces se está planteando por qué ella no tiene una buena vida. O sea, es una millennial que se está planteando por qué no tiene una buena vida, por qué no tiene una casa, por qué no tiene un coche, por qué no tiene ninguna de las cosas básicas que debería tener teniendo en cuenta que está trabajando, ¿no? Entonces hay un momento que se deja de echar la culpa y decir que ella es tonta, que tiene la culpa, y transforma eso en rabia y transforma eso en acción colectiva. Oh, qué guay. Así que os recomiendo muchísimo a nuestros amigos portugueses de Olinda, y si creéis que está oliendo otra vez a 2008, que empecéis a buscar de nuevo las herramientas colectivas para los problemas colectivos y no las soluciones individuales. ¡Qué maravilla! Bueno, pues nos quedamos con Parva que sou de Olinda. Parva que sou. ¿Qué tonta que soy significaría? Maravilloso. Pues entonces nos despedimos ya, os dejamos con esta canción y bueno, pues ¿alguna cosita que añadir de esta sección, Aurora? Nada, que os juntéis con el sindicato de inquilinas, sindicato de vuestro trabajo y luchéis de manera colectiva siempre. Muchas gracias. Saudade. geração sem remuneração. E nem me incomoda esta condição. Que parva que eu sou. Está mal e vai continuar. Já é uma sorte eu poder estagiar. Que parva que eu sou. E fico a pensar. Escravo é preciso estudar. Sou da geração casinha dos pais. Se já tenho tudo, para que querer mais? Que parva que eu sou. Escravo é preciso estudar.